nana papa te o mama te kai masima ko dali kumu ya mama na e bati na te o horoscope change boye Luxembourg, Portugal, Tambay, Monte, Monte.